y no tenemos que bajar los brazos, y estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho y lo que queremos lograr para adelante. No, estos empresarios creen que con esto la gente se va a hacer marcha atrás, y no, tenemos que demostrar lo contrario, que toda la gente puede levantar una fábrica sin patrones. Y eso es lo que logramos nosotros en la cooperativa La Terre, y estamos muy orgullosos. Esther, no quería terminar esta nota sin pedirle una reflexión. Ayer ocurrió un hecho altamente repudiable y pedimos justicia de todos los lugares, seguramente de Cooperativa La Terre también, que es Florencia. Una mujer, una joven que la mataron, los femicidas le sacaron la vida. Como trabajadores, como Cooperativa La Terre, ¿qué reflexión te merece? Que es injusto esa muerte, porque ahora en realidad los culpables tienen que estar bajo reja. Espero que se cumpla esa ley, porque esta Florencia es hija de todos. Puede ser mi hija, hija de mis compañeros, y uno hay que ponerse en el lugar, la madre cómo está sufriendo. Yo soy madre de tres nenas y estoy muy dolida por eso, estoy muy dolida porque uno piensa en sus hijos. Y la reflexión es eso, o sea, que la ley cumpla y hacer cumplir a los culpables. Esa es la reflexión. Muchas gracias. Bueno, sumamente movilizante, Darío, la escuchábamos a Esther, que como atraviesa la situación de la cooperativa La Terre como trabajadora, pero también en esta realidad en relación a Florencia Romano, que nos atraviesa absolutamente a todos en nuestra provincia. Totalmente, Gaby, los puntos de conexión, una justicia como se demuestra acá, un poder judicial como se demuestra acá en Cooperativa La Terre, clasista, ¿no?, con lo de Florencia patriarcal, uh-huh. Una justicia, un poder judicial solamente para los poderosos, donde no hay justicia para el pueblo trabajador, para nuestros jóvenes. Bueno, está de pie La Terre, está de pie, creo que Mendoza y el pueblo de Mendoza con lo acontecido con Florencia, con este asesinato, con este femicidio, nada, que nos impacta, como decía al comienzo, en todos los rincones, en todas nuestras, en nuestros lugares, ¿no? Así que, bueno, acá no es la excepción, claramente, este impacto y esta gran tristeza, ¿no?, que lo podemos compartir. Así es, Dari, ¿no? Esto que claramente nos atraviesa, nos moviliza, repudiamos y además se enlaza de alguna manera, ¿no? Porque esa misma justicia es la misma justicia que hoy y hace ya un tiempo no está siendo justa para La Terre, es la misma y para las trabajadoras, por ejemplo, en el caso de Esther, y es la misma justicia hoy no está resolviendo la situación de Florencia y de tantas otras más, ¿no? Esta es la justicia mendocina también, que enlaza estas causas y que se repudia, y por supuesto, bueno, todas estas situaciones son parte de un mismo sistema, ¿no? Totalmente, Gaby, totalmente. El minuto estará comenzando la asamblea, como te decía, convocada por La Terre en este abrazo solidario. Tenemos más solidaridad, ¿no?, entre nosotros, para poder sacar adelante a La Terre, para poder tener un poquito más de justicia, pero la nuestra, no la del pueblo, el popular. Así que, bueno, nos seguiremos encontrando, esperemos que se suceda esta asamblea y seguramente se vendrán días de más compromiso, de más resistencia acá en Cooperativa La Terre. Veremos cómo sigue la justicia, ya tenemos claramente un camino transitado en esto, y bueno, seguirá la defensa acá en la cooperativa. Esperando, bueno, la última instancia, ¿no? Ya hecho, y yendo al plano legal, al plano judicial, se ha hecho la presentación, se está elaborando la presentación, para llevar la apelación a la Corte Suprema acá en la provincia de Mendoza, y bueno, que se resuelva en esa instancia. Mientras tanto, bueno, esperando, y acá los compañeros y compañeras organizándose para seguir repudiando este accionar de la justicia y del gobierno provincial, claramente. Bien, ahí así será, así apelamos también a esa solidaridad para seguir abrazando a la tierra y para tener muchísimo más compromiso y para que estas causas, bueno, nos encuentren donde tenemos que estar. Darío, gran trabajo, como siempre, desde acá un abrazo enorme. Abrazo enorme, compañera. Lo escuchábamos a nuestro compañero Darío Figueroa.